Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana en relación a las relaciones sociales. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga con un fuerte abrazo y deseando también que esté disfrutando de la compañía familiar. Justamente hemos estado hablando de esas relaciones y comenzamos diciendo que esto, toda relación tiene un punto de partida en casa. Recuerda tú que son los padres los encargados de poner las bases, esa base que van a durar toda la vida. El fundamento de la sociedad está en el hogar precisamente, y cuando los hogares están en crisis, la sociedad también lo está. Bueno, el tema que presenta Pedro en su carta es un tema muy puntual, las relaciones sociales, bien conflictivo, bien sensible, pero él lo que está diciendo en realidad en su carta es que la voluntad de Dios se manifiesta también en el cristiano en estos niveles de relaciones sociales. Correcto. O sea, también debe mantenerse el cristianismo. Y aunque a veces somos pasados a llevar por alguna situación, la respuesta debería ser la respuesta de un cristiano y no de un gentil, por decirlo de alguna manera. Debemos recordar el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo frente a las dificultades, los problemas que hubo, y cómo Él fue tratado injustamente y Él nos respondió de una forma que a lo mejor nosotros lo haríamos. Tenemos que aprender de él. Ahora, hay una palabra que hoy día causa problemas cuando uno lo dice, someterse. No, eso sí que no. Cualquier cosa, pero yo no tengo por qué estarme sometiendo. Y aquí dice, precisamente Pedro, habla en el capítulo 2, verso 13, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. A veces no siempre claro. Esto se cumple, pero bueno, tenemos que hacer caso a lo que dice Pedro bajo inspiración. Ahora, lo que está pasando en nuestra sociedad, yo creo que era más fuerte quizá, o igual en la sociedad de Pedro, que hay muchas personas que les gusta ir en contra de del orden establecido. Esa es la situación. En contra de esta sociedad y de relaciones, en contra de eso. Y Pedro nos dice, mire, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí aparece la expresión amor, que la hemos venido repitiendo muchas veces. Y el gran problema que podemos tener como personas cristianas es que frente a una situación respondamos a ese mismo nivel. Y allí, si tú miras el ejemplo de Cristo, nunca se rebajó Cristo a responder al nivel. Cuando incluso fue ofendido gratuitamente, siendo inocente, él no respondió. Incluso la Biblia habla de que enmudeció su boca, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Te fijas? Pero, ¿sabes? Ante todas estas situaciones, siempre Jesús mantuvo su dignidad. Exactamente. Eso es bastante importante. Ahora, pensemos por un momento que tenemos que tener las cosas claras. Estamos en medio de un conflicto cósmico, un conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Eso quiere decir que nosotros no vamos a poder resolver el problema. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Vivir una vida semejante a la que Cristo vivió. Cristo vino acá y como lo dijimos en un momento, Él vino a solucionar el problema, pero de raíz. La raíz la base del problema es el pecado. Y Él vino precisamente a atacar el pecado. Él no vino a atacar consecuencias, sino que Él vino a traer la solución. Nosotros podemos hacer cualquier cosa para tratar de solucionar problemas. Y si no atacamos la base del problema, por ejemplo, mucho se habla de los ricos y se ataca a los ricos. La persona que ataca a los ricos, si tuviese dinero, a lo mejor se comportaría igual o peor, porque eso está dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. El egoísmo está dentro de nosotros. Generalmente somos muy generosos cuando no tenemos, pero cuando tenemos, empezamos a cambiar la forma de pensar. Ahora, la relación Iglesia-Estado hay que tener cuidado porque deben mantenerse esa separación y mantenerse como cristianos y no ir más allá de lo que la palabra de Dios dice. Me dice, él habla de que, mire, ustedes tienen que someterse, ya sea rey o como a superior. Ya los gobernadores, como por el enviado, enviados, ¿no es cierto?, como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, esta es la razón por qué están puestas estas personas a mantener ciertos niveles de honorabilidad, bueno, de relación entre las personas. Están puestos para eso, pero no siempre lo cumplen, claro, desgraciadamente. Claro. Entonces, pero nosotros no podemos ir, si vemos que la persona no está cumpliendo, no podemos nosotros hacer justicia. Creo que tenemos que esperar siempre en Dios. Ahora dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, este es un camino bastante complejo, difícil, no fácil de llevar, porque pareciera que nosotros queremos a llevar adelante una causa y por camino equivocado, y eso nos trae terribles consecuencias. Como libre, dice, y fíjate cómo dice, se está refiriendo a los esclavos, se está refiriendo a la opresión, y ya le dice, como libres, libres en Cristo, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, y ahí estamos. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos el día de hoy, que hay quienes confunden libertad con libertinaje, son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos libertad de hacer muchas cosas, pero cuando pasa esa libertad, hacer libertinaje, ahí ya entramos en problemas. Y ahí se entra en problemas con otras personas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros como cristianos tengamos claras las cosas. Nosotros tenemos libertad de hacer muchas cosas. Recordemos las palabras, todo me es lícito, mas no todo conviene. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo hacer cualquier cosa, tengo la libertad, pero no hay cosas que no convienen porque uno entra en problemas. Y la recomendación final que él dice aquí, de este momento Iglesia-Estado, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. No dice adoren al rey, temed a Dios, sino honrad al rey, ponerle en el lugar o darle el lugar que le corresponde. Dos temas que vamos a enfocar ahora está relacionado con justamente estas situaciones sociales que existen en el mundo, como son los amos y los esclavos, y también algo que está relacionado con las esposas y los esposos. ¿Cuáles son los consejos que se está dando aquí, especialmente Pedro, a una sociedad que estaba viviendo esta problemática? Bueno, tenemos que considerar que era algo que estaba presente en la sociedad y que difícilmente se podía cambiar sin cambiar, como lo hemos dicho y repetido, la base que es el pecado. Entonces, ante esto, ante ese problema que no se podía ignorar, Pedro da algunos consejos. Por ejemplo, allí en el capítulo 2, verso 18 en adelante de la primera carta, dice, «Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar». Aquí está, él está hablando claramente, mire, ustedes tienen que someterse. Y creo que, ¿recuerda cuando Jesús iba, y cuando habló, cuando predicó el Sermón del Monte? Muchos que fueron ahí, seguramente fueron a escuchar, hay que tomar las armas, hay que vencer a los romanos, tenemos que liberarnos, un discurso así esperaban escuchar. Y Jesús le dice, bienaventurados, felices, los pobres de espíritu, los que lloran, era algo que ellos no esperaban escuchar. Cuán decepcionados deben haberse sentido, pero ¿cómo? Nos está diciendo que sigamos igual, que... Aquí también Pedro está hablando a los esclavos y puede que algún esclavo espere que Pedro le aconseje, tú tienes que juntarte con otros esclavos y hacer una revolución y matar a los amos. Y aquí dice, sométanse. Lamentablemente, porque esto merece, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. El Señor quiere que nosotros seamos maltratados, ¿eso es lo que desea el Señor? Ahora la situación de Pedro no es ajena a la que Pablo aconseja, dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Interesante la relación que hace Pablo en Efesios 6:15. Y Pedro lo está diciendo acá: mires, ustedes están en esa relación, esa sociedad, en relación social así está, lamentablemente. Ustedes son esclavos, por alguna razón están como esclavos. Bueno, en esa posición que estás. Ahora yo voy a hacer el alcance que si estás en la posición de amo, la recomendación es la misma: servir a Dios, obedecer, y si somos esclavos, bueno, hagamos caso a esa relación de sociedad lamentable, pero como cristianos. Y si somos amos, también tratemos a los esclavos como seres humanos. Como hermanos. Como hermanos, ¿no es cierto? Hermanos queridos. Y después Pedro enfoca la problemática de las mujeres, dice, y vuelve a usar todavía la expresión esa que es un poquito fuerte: sujétense, afírmense, o sea, vayan de acuerdo a esa relación que tienen. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. La razón aquí que está hablando... la parte difícil. Claro, ¿no? Es difícil, pero siempre está tratando de que la gente llegue a ser cristiana, llegue a conocer a Cristo. Entonces, cuando una esposa se rebela contra un esposo que no es cristiano, muy difícil, ¿sabes?, que esa persona... porque está viendo a Cristo por medio de la esposa. Justamente, ante esto, escuché un testimonio de una persona que me contaba, era un varón, me decía, yo durante mucho tiempo llegué con mis amigos el fin de semana, tipo 2, 3 de la mañana. Y cuando llegaba con mis amigos a la casa, mi esposa tenía que levantarse y prepararnos de comer. Ahí tenía que preparar para mí y para mis amigos, tenía que prepararnos de comer a esa hora. No importa si hacía frío, ella tenía que hacerlo. Ella dice, ella era cristiana, él no. Y ella pacientemente dice, le servía, qué sé yo, ella oraba por él, pero siempre lo atendió bien. Después de mucho tiempo, él se convirtió y cuando me contó esto, él era un cristiano dirigente de iglesia. ¿Qué habría sucedido si la esposa hubiese reaccionado en forma diferente? Ella lo ganó. Con eso, él finalmente fue vencido. Y Pablo dice ahí en Romanos, dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Eso lo aplicó esta esposa y logró conquistar a su esposo. Y efectivamente es lo que dice Pedro. Fíjate, textualmente dice lo siguiente: los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate, por la conducta, no palabra, no decirle a este cristiano qué es lo que está. No, no le reproche. Esa conducta, como tú lo mencionas, puede doblegar corazones. Y yo conozco muchos casos en los cuales los esposos se han vuelto cristianos porque la esposa persistentemente lo atendió bien, le demostró el cristianismo no con palabras, sino con hechos y con conducta. Y eso es lo que está tratando de decir acá Pedro. No está diciendo que las mujeres deben someterse, como no. Pero es verdad, eso es lo que está diciendo, las mujeres deben someterse. Bueno, a la relación que aceptaron en algún momento. Bueno, porque el asunto es el siguiente. Creo aquí lo que se escribe en la Biblia es para aquellos que creen. Y una esposa debería someterse cuando el esposo es un cristiano. Quiero decir, estamos viendo el otro lado de la moneda. Ya vimos el esposo cuando el esposo no es cristiano. Cuando el esposo es cristiano, lógicamente que con mayor razón la esposa se somete porque el esposo va a ser imitador de Cristo. Y siendo imitador de Cristo, no va a hacer nada que vaya en contra de la esposa, de los hijos, y se va a comportar como un cristiano. Entonces, el Señor puso cierta jerarquía, podríamos decirlo así, ciertas funciones, porque no se trata del machismo que se entiende, que el esposo le dice, cuando llega, le dice, ven a lavarme los pies. No, no se trata eso de eso. Eso es humillación, en realidad. Entonces, tenemos que entender las cosas. Aquí el trato del esposo con la esposa debe ser como el trato que nos menciona la Biblia de el Señor Jesús con su iglesia. Y lo que queremos en realidad es que todos se salven, Dios, eso es lo que desea. De todas maneras. Y nuestra forma de hablar, de relacionarnos con nuestros esposos o las esposas, tiene que ser grata al Señor, porque eso va a llevar a que, si él es incrédulo, se convierta, y si es cristiano, bueno, con mayor razón, goce la relación con el Señor. Mira el texto de Romanos 13:1, solamente voy a leer la primera parte. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y uno dice, esto es espiritual. Tienen que ir a favor de la verdad. Pero cuando lo tomamos en relación a las relaciones sociales, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. O sea, esta es la razón. El cristiano, no importa en el estrato social que esté, debe ser cristiano en sus relaciones con las personas que a lo mejor está sometido ahora, o a lo mejor es una autoridad. Correcto. En Romanos capítulo 13, verso 1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces nosotros tenemos que someternos a las autoridades. Y vuelvo a insistir sobre lo mismo. Los padres tienen un deber de enseñar a los hijos la obediencia en casa, pero también la obediencia fuera de casa. Tiene que someterse a la autoridad, tiene que someterse a la autoridad, tiene que aprender primeramente a obedecer a los maestros en el colegio, ¿no? Y luego las autoridades superiores. Entonces, cuando esto no se hace, cuando esto no es así, vienen todos los problemas que nosotros vemos el día de hoy. Ahora, el problema es un poquito más complejo, porque aquí está hablando, recuerde usted que cuando inició la carta Pedro, dijo a los expatriados, sí. O sea, en algún momento estaban en Jerusalén, una situación puntual los sacó, se fueron a otros lugares, y a esa carta les tira Pablo estas amonestaciones. Dice, por eso que cuando él dice aquí, es más fuerte todavía, mire, ustedes están en una situación bastante desventajosa. A lo mejor allá son esclavos, se agrega que son extranjeros, se agrega que son peregrinos. A lo mejor no son esclavos, pero tampoco son de allí. Algún día volverán a Jerusalén. Pero él dice a estos extranjeros, a estos peregrinos, no vayáis bajo los deseos, sino manténganse una buena conducta, porque esto agrada al Señor. O sea, el cristiano debería mantener una conducta cristiana, no importando las circunstancias en las cuales esté. Y por eso que también Pedro y Pablo hablan de la relación entre esposo y esposa. Incluso en algún momento él llega a decir, Pablo dice, mira, esto lo digo yo, no al Señor, pero si alguno consiente estar con una persona que no es cristiana, siga estando con ella, no abandone a esa persona. Son consejos sabios, ¿no? Ahí con mayor razón, y como lo hemos dicho y lo repetimos, debe vivir vidas ejemplares. No es una vida fácil. Eso tenemos que enfatizar, ¿no? Es una vida fácil. Dime tú, en este momento, ¿quién tiene una vida fácil? Generalmente, en la sociedad hay cantidad de problemas y nosotros no estamos ajenos a esos problemas. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que unirnos a Cristo. Sin mí nada podéis hacer, separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Por eso debemos nosotros, como cristianos, cada día contemplar la vida de Cristo y cada día estar más interiorizado de lo que Él hacía en algunas situaciones especiales y difíciles. Jesús nos llevó una vida fácil. El enemigo trató de hacerle la vida difícil desde que nació. Claro. Entonces, en eso nosotros tenemos un ejemplo. Y recordemos, nosotros vamos de paso. Es como si dijéramos, vamos por el desierto, camino a la Canaán celestial. Un día estaremos con el agua, la tranquilidad, pero hoy día estamos en un invierno, en un desierto, caminando hacia esa Canaán. Fíjate que el cristiano y el orden social, él hace una aseveración en 1 Pedro 2:13, dice: por causa del Señor, fíjate, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior. Y aquí encontramos nosotros qué significa eso de someterse, en realidad, hasta todo el tiempo. Y en Hechos 5:22 se hace un relato acerca de cómo Pedro fue tomado, nosotros lo trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les pregunta, le dice: ¿no te dijimos? O dice: ¿no os mandamos estrictamente? Aquí hay una orden de una autoridad superior, que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora dice: habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese inocente. Es una cosa bastante compleja, porque de alguna manera es cierto lo que está diciendo Pedro. Pedro está diciendo: sí, efectivamente, ustedes son los culpables, ustedes mataron al Hijo de Dios. Y fíjate la respuesta que le da ahí en el verso 29, respondiendo Pedro a los y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay oportunidades cuando yo obedezco la autoridad, pero la única base que yo tengo para desobedecer es cuando esa autoridad está en contra de la autoridad de Dios. Cuando Dios me Claro. manda algo y la autoridad me manda algo diferente, ahí yo tengo que desobedecer a la autoridad terrena y obedecer a nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener claro que estamos ante gobiernos humanos que son imperfectos y a menudo pecaminosos. Y a pesar de sus malas experiencias con los gobiernos y los líderes religiosos, tanto Pablo como Pedro instan a los primeros cristianos a someterse a la autoridad humana. Y fíjate que es tan, tan difícil cuando uno ve la situación de estas personas, cómo estaban viviendo, extranjeros, esclavos, y todavía siendo fieles a Dios. Eso es lo que debería darnos una pauta en hoy día, mantener, ¿no es cierto?, ese estatus de cristiano, no importando las circunstancias, aprender del ejemplo de Jesús, que él, a pesar de que fue maltratado injustamente, él mantuvo su dignidad. Yo creo que ese concepto que es propio del cristiano, la dignidad de la persona, y aunque a veces es pasada a llevar, ser cristiano aún en esas circunstancias. Y algo más grave todavía, si nosotros queremos tener un parámetro, la palabra de Dios tiene el parámetro para hasta dónde llegar. Porque Pedro les dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. Qué fuerte reprensión, qué fuerte situación, pero cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Y si echamos a perder una relación, que la echemos a perder, pero por causa de la verdad. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Pedro describe la voluntad de Dios en la forma en que un cristiano se relaciona con varios niveles de autoridad, haciendo lo que es correcto y bueno a fin de traer gloria a Dios. Pedro cita el ejemplo de Jesús y también el de mujeres santas de la antigüedad como modelo para los cristianos del Nuevo Testamento. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.